Es la hora de tomar tecito. Es la hora de tomar tecito. Quiero comerme un pancito. Ya quiero tomarme un tecito. Hablamos como los chilenitos. Hablemos juntos como chilenito. Llame ahora a tomar tecito. Vamos ahora a tomar tecito. Thank you.